Bueno, Mario, ¿qué significa este foro para el movimiento cooperativo y para la Argentina en general también? Sí, fundamentalmente, bueno, es importantísimo para nosotros que estamos hace muchos años en el movimiento cooperativo, mutual, la economía social y solidaria. Es una herramienta fundamental que la estamos tratando de potenciar, de desarrollar e más y de incluir a aquellos que todavía tienen alguna duda o que todavía no se han acercado a este sector, que nosotros consideramos que es la herramienta económica importante. Hoy se habló mucho de esto y hay un cambio paradigmático. Antes las cooperativas eran pequeñas asociaciones en los pueblitos, que eran como sociedades de fomento, asistencialistas. Hoy son empresas de la economía social y solidaria que producen, que compiten con las empresas de riesgo, que tienen mucha mano de obra, yo lo mencionaba recién, estamos generando más de 500.000 puestos de trabajo en el país, genuino, con capitales propios, con reinversión propia en el país. Somos la única empresa que no manda dinero al extranjero, que todo lo que se produce se invierte en la localidad, en la región, en el pueblo, en la provincia. Entonces, bueno, para nosotros es un desafío seguir potenciando esto, incorporar más gente, capacitar. La universidad juega un rol fundamental para nosotros en la capacitación, en la educación, en el conocimiento del cooperativismo, que realmente los valores y los principios del cooperativismo se entiendan y se ejerzan, digamos, de la mejor manera posible. Siempre decimos, tampoco nos quedamos con la mística del cooperativismo. Sabemos que las épocas cambiaron, que para ser competitivo hay que generar esas empresas, pero empresas que no se desnaturalizan, que siguen siendo solidarias. Que de alguna manera lo que se busca es levantar la figura del cooperativismo en la ruptura de un paradigma contra lo privado, de alguna manera, que es hegemónico de alguna manera. Sí, vos lo resumiste perfectamente. Eso es lo que nosotros pretendemos, ese paradigma de decir que éramos chiquitos, que somos de los pueblitos, que el cooperativismo es como un grupo de personas voluntarias. No, yo te podría hablar, estaríamos mucho tiempo, pero hablar de experiencias nuestras. En el caso del sector que yo represento, las cooperativas de saneamiento, de agua potable, son la empresa social más importante de localidades pequeñas y grandes también. Son las que más mano de obra dan, son las que tienen más inclusión social, son las que prestan un servicio básico para la vida. Es decir, estamos hablando de un sector que, ojo, quizá la mea culpa que hacemos es que nunca le hemos dado el espacio, la visibilidad. Nosotros mismos hemos fallado en no potenciarnos nosotros y en entender que lo que teníamos era una alternativa económica a futuro. O sea, el hombre por sobre el capital, sin desconocer que el capital es necesario para acompañar, porque para ser sustentable un proyecto necesita recursos, pero desde otro lugar, rompiendo ese paradigma que vos bien decías. Estamos compitiendo con el sector comercial hoy porque tenemos gestiones muy eficientes, sin tener que llegar. O sea, yo digo, se puede ser eficiente sin ser absolutamente capitalista. Nosotros lo logramos. 2015 es un año que se está disputando de alguna manera dos proyectos grandes de país y de región también, de alguna manera, por lo menos en la inserción argentina en el mundo. El movimiento cooperativo propone una discusión en ese marco también, en un marco de mucha movilidad política también y mucha incertidumbre tal vez. ¿Cómo ves la posibilidad de que se apruebe o no, que se sancione o no este proyecto, mirando para adelante los posibles gobernantes que podemos tener? Claro, nosotros indudablemente que apostamos, nuestro proyecto está muy ligado a este tipo de gobiernos, digamos. Nosotros, en nuestro proyecto de cooperativista, mutual, PYME, economías regionales, economías sociales y solidarias, se encaja mejor, digamos, en su desarrollo en gobiernos nacionales y populares, digamos. Lo cual, esta discusión nosotros la tenemos muy clara. Nosotros apostamos a una continuidad de estos proyectos. Este proyecto potenciaría nuestro sector, ya está reconocido y haría que esta economía, que ha sido eficiente, digamos, se potencie mucho más, se desarrolle, crezca, que es lo que nosotros queremos. Esta discusión indudablemente va a cambiar. A nosotros nos cambiaría absolutamente todo el escenario si hubiere un cambio de proyecto político, que sabemos que al sector cooperativo, ya lo hemos pasado en la década del 90 y demás, trataron de sacarnos del escenario absolutamente. Así que hoy la discusión para nosotros es fundamental. Nosotros, la continuidad o la desaparición del sector, digamos, sin ser alarmista, ¿no? Pero más o menos así. Mario, muchas gracias. No, gracias a vos.